Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Inexpertos, un programa de Radio Libre presentado por Inés Pérez cada martes en Spotify. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que genial y con muchas, muchas ganas de escuchar una apuesta un tanto diferente. Hoy en la emisora presentamos una joya de ficción inspirada en una de las canciones más conmovedoras del repertorio hispano, Hijo de la Luna, de Mecano. A través de una narración poética y trágica, nos sumergiremos en la leyenda de una mujer gitana que, por amor, desafía las reglas de su pueblo y pacta con la luna. Una historia de pasión, sacrificio y destino que cobra vida con la misma intensidad que la canción original. Preparaos para dejaros llevar por esta mágica y oscura fábula que une la música con el arte de contar historias. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que dice así. Bajo el cielo estrellado y la luna brillante, una mujer gitana lloraba su amor implorante. Conjuró a la luna hasta el amanecer, deseando como esposo a su gran querer. Llorando pedía, pues, desposar a un joven calé que las leyes gitanas no le dejaban querer. Tendrás a tu hombre, piel morena, susurró la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, pues quien a su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Preguntó la gitana con una mirada cruel. El tiempo pasó y la luna cumplió el acuerdo que la joven aceptó, cegada por amor y sin pensar en el precio de su dolor. Los dos gitanos se desposaron y su amor sellaron. ¡Viva los novios! ¡Viva! De padre Canela nació un niño blanco como el armiño. Ojos grises en vez de aceituna, luna en su mirada, niño albino de alma callada. Al verlo, sus padres quedaron en asombro, pues no compartía sus rasgos ni su tono. ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. Con ira en su pecho, maldijo su lecho. ¿De quién es el hijo? Me has engañado, fijo. Pero la mujer no tuvo tiempo de rogar a la luna esta vez, que la observaba atenta cuando su joven calé de muerte la hirió. Luego al monte huyó, con el niño en brazos, y allá lo abandonó. La luna venció y al niño se quedó. Y en las noches de luna llena, si el niño está de buenas, la luna brilla con su fulgor. Si llora y sufre su pena, menguará la luna para hacerle una cuna, dándole su amor. Esto ha sido todo por hoy, una historia que, como adelanté al principio de la emisión, no deja indiferente a nadie. Con la emoción a flor de piel, nos despedimos un día más, como siempre, más inexpertos que mañana, pero nunca menos que ayer. Os esperamos en el próximo programa. ¡Un saludo!